potential is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Hace ya un rato que estamos en órbita y el momento, la situación prácticamente lo pide a gritos. Y por eso nos ponemos ahora el traje correspondiente con su escafandra, con su tubarro para el oxígeno. Y nos damos un paseo espacial para sentir bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas la ingravidez. Con ese nombre se bautizó este programa de radio que hace ya un porrón de temporadas. Nació en los 40 principales y que ahora se ubica en esta franja, 12 de la noche, cuando el domingo se torna en lunes, una antes en las Canarias, y durante 60 minutos, hasta la una, aproximadamente, 12 en las Canarias. En el programa de hoy, que hace nuestro número 537, habrá tiempo para continuar nuestro concurso con REM, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Accelerate, que llegó a las tiendas el pasado martes. Tendremos también algo de luz sobre esos grupos que en las últimas semanas hemos puesto a juicio público para que opinéis si deben seguir sonando en el programa o no. Y además hay crónica, hay comentario por parte de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, sobre la visita que Editors, la banda de Tom Smith, giró esta semana en nuestro país, dejando su sello entre el público de Madrid y Barcelona. Precisamente algo que esta misma semana en la que estamos a punto de entrar harán The Hives. Con ellos abrimos hoy Ingravidez. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el staff del programa. ¿Cómo suena eso, eh? Un poquito cursi, pero bueno. Muy internacional, ¿verdad? Bienvenidos, buenas noches. Gracias por elegirnos. Bueno, a pesar de esos grititos, no es este el tipo de furor que The Hives desatan en sus directos, pero lo desatan, lo podemos asegurar. Es uno de esos grupos cuyo directo es recomendable para gente no iniciada. Me explico, si no has oído nunca al grupo, no importa, vas a divertirte, vas a disfrutar mucho con el directo de Hives, que es muy, muy plástico y que es muy, muy poderoso. Estarán presentando esta semana entrante en nuestro país este su último álbum, The Black and White Album, en el que se incluye la canción Try It Again, que acabamos de escuchar. Las fechas son hoy lunes día 7 en Barcelona, en la Sala Apolo, mañana martes 8 en La Riviera, en Madrid, y el día 11 en Bilbao, en Santana 27. The Hives en concierto. Hay una leyenda en torno a The Hives, bueno, ya no es tan leyenda porque es casi casi Vox Populi, y es que todas las canciones del grupo las firma un tal Randy Fitzsimmons, que en realidad parece ser que es un personaje inventado bajo el que se esconde, un seudónimo bajo el que trabaja el guitarrista de la banda. Cambiamos de aire, nos vamos hasta Manchester. Desde aquella zona llega este dúo británico que conforman Jules De Martino, canta y toca la batería, y Cathy White, guitarra, bajo y también canta. La canción la escuchamos hace algunas semanas y es un tema como muy pizpireto y muy pegajoso y muy apto también para las pistas de baile. Incluso algún disc jockey atrevido la podría hasta pinchar en una boda. Otra cosa es que luego cayera el pilón, ¿no? Son The Teen Teens, así se llaman ellos. Ya he dicho que son un dúo chico-chica, postura así muy naif, pero con cierta gracia. Este tema, este Great DJ, es un single que adelanta el que será su primer álbum, We Started Nothing, disponible a partir del próximo mes de mayo. Vamos ahora con una de las canciones de un disco que ha salido a la venta esta semana. Llevábamos incluso meses, iba a decir, escuchando Nine in the Afternoon, el regreso a los Beatles de Panic at the Disco, y una vez ya que el álbum ha caído en nuestras manos, pues vamos a comprobar cómo suenan otras de las canciones de ese disco, por si acaso habíamos pensado que todo iba a ir por ese palo. O quizás sí. Este previsiblemente será el nuevo single de Panic at the Disco, desde este álbum llamado Pretty Odd. Salió a la venta el martes. Things are shaping up to be pretty odd. Little deaths in musical beds. So it seems of someone I never met. You will only hear these elegant crimes. Pull on your ears from criminal death. love change for me. La pieza se llama That Green Gentleman, Things Have Changed, y probablemente sea el que se extraiga como nuevo single de Prairie O del nuevo álbum de Panic at the Disco. La personalidad del grupo la mantiene, lógicamente, la voz, la particularísima voz de Brendon Urie, pero está claro que están algo más edulcorados que con su primer álbum, y solo rogamos al cielo para que eso no los acerque a las tesituras, por ejemplo, de Tokyo Hotel. Nos vamos ahora a marchar hasta los Estados Unidos, porque hace, yo creo que ya varios meses que escuchábamos esta canción por primera vez, pero es ahora cuando hemos tenido un alegre encontronazo al respecto, y es que el otro día, en el estante de una tienda de discos aquí de al lado de la radio, pues vimos que sí, que finalmente el último álbum de estas guerreras llamadas Donas ha salido a la venta en nuestro país. El disco se llama Bitchin', en él se han puesto el traje jeborro y atacan piezas como esta, Don't Wait Up For Me, de Donas. no ocultaremos, porque sería andarnos con tapujos, que nos da bastante morbillo el grupo, la banda, la formación de Donas, Don't Wait Up For Me, aunque nos gustaba más su pose punkarra y este rollo un poco más heavy clásico, pues quizá nos deja un poco más fríos, pero bueno, ahí están. Volviendo al tema de antes, no nos gustaría que parezca que estamos en contra del fenómeno fan, porque no lo estamos. Siempre, y además de hecho hemos pasado por ello, hemos defendido que hay que apasionarse con la música, con los grupos, con las canciones, porque en muchas ocasiones nos acompañan en momentos de nuestra vida realmente cruciales, pero lógicamente hay que hacerlo con un mínimo de sentido común y de cabeza. Por eso podemos decir que hay veces que esto se va de las manos y hay gente que pasa de ser fan a ser pues un histérico, histérica, ¿no? Por ejemplo, con otros grupos pasa que también hay seguidores acérrimos, pero la cosa es llevada con mucha más naturalidad. Y no voy a volver a nombrar al grupo al que me estoy refiriendo, porque luego todo puede ser que me encuentre con una sorpresa a la salida de la radio. Nos ha escrito María Jesús Pérez Fuentes que debía estar ausente el día que ya pusimos esta canción. Además creo que lo pusimos 2 días y hoy la volvemos a repetir porque sí, porque nos agrada volver a escuchar a Foxborough Hop Tabs, que no es ni más ni menos que el alter ego que Green Day han tomado para un álbum de canciones pues estilo así, años 60, ¿no? Nos pregunta también María Jesús por noticias sobre lo nuevo de Green Day y todo lo que podemos decirle es que no hay nada más de lo que se haya contado ya. O sea, que no sabemos nada más. Que cuando nos enteremos seréis los primeros en saberlo. Mother Mary, Foxborough Hop Tabs. La otra cara de Green Day, más clásico si cabe, más adulto, que es lo que tiene la edad, ¿no? Cuando uno va cumpliendo años, pues al final se va haciendo un pelín adulto, solo un pelín. Eran Foxborough Hop Tabs con Mother Mary. Vamos ahora a zanjar un poco el asunto que en las últimas semanas nos ha tenido entretenidos. Hace 3-4 semanas lanzábamos el duelo a muerte entre dos bandas, Vampire Weekend y One Night Only, los primeros originarios de New York, los segundos británicos, los primeros haciendo una suerte de ska punk con toquecitos así africanos, los otros haciendo un pop rock con ciertos toques épicos que recordaban a lo que se hizo en los 80. Y de entre ellos dos, a través de las opiniones recibidas en ingravidez@los40.com y de todo lo que habéis dicho en foros.los40.com en el apartado de Ingravidez, está claro, aunque no por unanimidad, pero está claro que los ganadores han sido One Night Only, que han derrotado a Vampire Weekend, que han sido, iba a decir inexplicablemente, porque bueno, nosotros le hemos cogido el puntillo al final a la canción, pero bueno, han sido derrotados. Y la semana pasada añadíamos un nuevo candidato al campeonato del mundo de esta pelea, de esta categoría. Y ese grupo eran los norteamericanos también, MGMT, MGMT, que están a punto de editar. Será el próximo mes de mayo, en concreto el día 13, el que es su primer álbum también en nuestro país, Oracular Spectacular. Pues bien, para sorpresa y también para alegría nuestra, han sido los claros ganadores, porque prácticamente ha habido unanimidad en que este grupo mola. A pesar de esa intro un tanto sospechosa, que ahora volveremos a escuchar, les podemos levantar el brazo como ganadores al dúo que conforman Andrew Van Wingarden y Ben Goldwasser. Lo hacemos en base a comentarios como estos, que se pueden leer en foros.los40.com en Ingravidez. Empieza con mal pie, el sonido al principio me recordó mucho a nuestro representante Chiquiricuatre, pero luego el tema me gustó. Creía que iba a ser una de esas canciones típicas de sonidos sintéticos, pero me empezó a gustar hasta tal punto que me ha creado el tema una gran debilidad por volverlo a escuchar. Yo ya la conocí y la verdad me gusta mucho, más una canción buena, pero Kids es mi preferida del grupo. En cuanto empezó el tema me quedé con cara de sorpresa, pero a medida que fue pasando la canción, he de reconocer que le pillé el gustillo. Continuamos diciendo Time to Pretend, me enganchó desde la primera vez que lo escuché, y anoche no pude evitar subir el volumen de la radio al empezar la canción. Nunca pensé, eso sí, que fuesen a sonar en Ingravidez, pues creía que apenas eran conocidos. Bueno, en este sentido hay que decir que la crítica se ha volcado con el grupo y está en boca de todos los entendidillos, ¿no? El nombre del dúo, MGMT, MGMT. A ver si les vemos pronto en directo. Sí que podemos encontrar ciertamente algún post algo más escéptico, como por ejemplo, bueno, yo en la primera escucha nunca me mojo porque luego... Los veredictos son muy traicioneros. We'll be right back. las cosas claras vas sobre seguro. Porque aunque haya varios carriles, el de la izquierda es para adelantar y no para que circules. Porque provoca más atascos, más frenazos y porque puede provocar más accidentes. Porque te pones más nervioso. Porque todos los coches en el carril izquierdo reduce la circulación a un solo carril, el izquierdo, y no vas a llegar antes. Puede que llegues más tarde. Elige tu razón para no circular por el carril izquierdo en vías de varios carriles. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. No va a ser esta la primera versión que escuchemos de esta canción, que no necesita presentación y que, al igual que la de la semana pasada, alcanzó el número uno de los 40 principales. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Hace algunas semanas, además, comentábamos sobre esta lectura de la Umbrella de Rihanna a cargo de los Manic Street Preachers. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Como Dios manda, sin permitir la expresión, o sea, una versión seria y grabada en estudio, no como otras veces que escuchamos versiones así en acústico, improvisadas quizá en un estudio de radio. Y así se ha incluido en un CD que la revista New Musical Express, la revista británica NME, ha distribuido con su publicación hace algunas semanas para celebrar, digamos, la entrega de sus premios 2008. De este mismo CD, una especie de pequeña pieza de coleccionista, porque, claro, no ha salido a la venta nada más que con la revista y es bastante complicado de encontrar si no lo pillaste en su día, pues estaba la versión del John Falls de Peter, Bjorn and John que escuchamos hace algunas semanas a cargo de los Cooks. Y hay más grupos que han aportado sus versiones a este CD y a buen seguro que esas versiones saldrán por esta sección en semanas venideras. Por ejemplo, tenemos a My Chemical Romance con el Song 2 de Blur, aunque esto sí está extraído y ya estaba en otros CDs de BBC, de Radio One. Están The Wombats con el tema Bleeding Love de la cantante Leona Lewis, que es número uno también estos días en Estados Unidos, aunque ella es británica, bueno, antes ha sido número uno en el Reino Unido. O, por ejemplo, están Bloc Party haciendo una versión del Shade Ride de Nelly Furtado. Hay más cositas, bueno, sin prisa, pero sin pausa. Este es el regalo que hace algunas semanas desvelábamos habían hecho de Charlatans a todos sus fans. Su nuevo álbum, íntegro regalado, de manera oficial además. El disco You Cross My Path. La canción, el sencillo, este Oh Vanity. Muchos de los oyentes del programa se lo han bajado porque recomendamos la web donde estaba disponible y muchos también nos han dicho, buen disco, aunque sea de gratis. REM. I'm Michael Stipe. I'm Peter Buck. And this is Mike Mills, and this is In Gravideth. Death is pretty final. I'm collected vinyl. I'm gonna DJ at the end of the world. Cause if heaven does exist, exists with the kicking playlist. I don't wanna miss it at the end of the world. Pues son poco más de dos minutos los que forman este I'm Gonna DJ, seré DJ en el fin del mundo, uno de los temas incluidos en el nuevo álbum de REM, de R.E.M. El disco Accelerate salió a venta el pasado martes y precisamente la semana pasada comenzábamos un concurso para celebrar eso, la buena forma que hubiera dicho nuestro querido Joaquín Luqui, en buena forma, de R.E.M., de la banda de Michael Stipe. Se produce siempre un fenómeno cuando REM sacan un nuevo disco, y es que se habla con mucha antelación de ello, pero es verdad que en los últimos álbumes de estudio el grupo había dejado un sabor un tanto agridulce. Habían hecho discos muy, como diría, muy elaborados, donde habían investigado nuevas texturas, y eso a los fans de toda la vida y a los que disfrutan con las grandes canciones de REM, pues les había dejado un tanto fríos. Con este, el previo ha sido al revés. La gente que ha tenido la suerte de escucharlo antes, la crítica, los sesudos, etcétera, etcétera, la gente también de su compañía de discos ha dicho que es un disco mucho más directo, mucho más rockero. Y prueba de ello, por ejemplo, es este tema, este I'm Gonna DJ, que es el último corte del álbum, y que no es una canción, bueno, se edita por primera vez en versión estudio para este álbum, para este Accelerate, pero ya se había incluido en el anterior volumen de REM, que no es ni más ni menos que su álbum en directo grabado en Dublín. Era uno de los temas nuevos que estrenaron en aquel directo y es uno de los temas nuevos que también se pueden escuchar en ese formato, en ese REM Live, con el que además estamos jugando nosotros. El objetivo final de estas semanas es la búsqueda de las canciones del grupo que más aceleran a nuestros oyentes. Incluso si el número es el adecuado, pues al final tendremos ahí un ranking. Esta es la canción más votada, esta la más valorada, esta la menos, esta ni aparece. ¿Qué os pedimos? Pues sencillamente es una cuestión de sensaciones. De las muchas canciones que REM tienen en toda su discografía, cuéntanos por qué y cuál es la canción que más te acelera, la que tienes asociada a determinado recuerdo. Han llegado mails muy bonitos con experiencias, que al fin y al cabo es lo que el ser humano tiene con las canciones, con los temas musicales. Estamos pidiendo pues vuestra participación, y entre todos los mails recibidos habrá en juego, en sorteo, 10, exactamente 10 copias de un formato especial de ese álbum en directo de REM. Digo un formato especial porque está en tres vinilos, es una versión distribuida en tres vinilos, triple vinilo y un DVD. No ha salido a la venta en nuestro país, es, podemos decir, una especie de pieza de coleccionista de alto voltaje. REM en directo, en triple vinilo más DVD, a poner en juego entre todos los mails recibidos en nuestro concurso REM. ¿Cuál es la canción de REM que más te acelera? Su nuevo álbum Accelerate, y tenéis todavía un par de semanas más para participar. Enviad vuestros mails a ingravidez@los40.com y por favor no olvidéis vuestros datos personales, nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. Esta semana han estado en nuestro país, estuvimos viéndoles en directo, pero lo vamos a contar desde vuestro punto de vista, con varias crónicas que habéis hecho de los directos de Editors, aquí en acústico, An End Has Start. I don't think that it's gonna rain again today. There's a devil at your side, but an angel on her way. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be. And wanna go till you came on your own. That's how you'll leave, with hope in your hand and air to breathe. I won't disappoint you as you fall apart. Some things should be simple, even an end has a start. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be. And wanna go till you came on your own. That's how you'll leave, with hope in your hands and air to breathe. You'll lose everything by the end. Still my broken limbs, you find time to mend. Porque somos así de contradictorios, en vez de escuchar un directo de Editors, hemos escuchado esta versión acústica de uno de sus últimos singles, que estaba incluida como cara B del single de igual nombre, An End Has a Start. Más que un single, se trataba de un EP porque había un total de 6 cortes. Editors estuvieron esta semana en nuestro país y hemos recibido algunas crónicas a través de ingravidez@los40.com también, y esto nos parece muy bien, en foros .los40.com en Ingravidez, pues ha habido gente que lo ha escrito ahí y es más accesible para todo el mundo, y además da la opción incluso de colgar fotos. Pero bueno, vamos por ejemplo con el punto de vista, el comentario de Sofía y Nacho, que dicen que una de las virtudes de Editors es hacer que las canciones crezcan aún más en directo debido a un sonido extraordinario y sobre todo a una pasión desbordante que hace que los temas cobren muchísima fuerza. A esto contribuye sin lugar a dudas la presencia de Tom Smith sobre el escenario. Es un gran frontman con una voz espectacular que, aunque parece a primera vista una persona tranquila, en directo se transforma, como se puede apreciar en las fotos que ellos nos adjuntan, muchas gracias, sintiendo cada una de las canciones. Leí en algún sitio, creo que también en nuestro foro, que en ese sentido es un poco Chris Martin, ¿no? Que se crece y el tío pues se vuelve un poco loco en el escenario, subiéndose al piano y haciendo movimientos un tanto espasmódicos que quizá en su día a día no hace. Bueno, quizá no, seguro, porque las dos veces o tres que hemos estado saludándole ahí un ratito, pues estaba muy tranquilín el hombre. Dice, la gran sorpresa de la noche, continúan Sofía y Nacho, fue la interpretación de Lullaby de The Cure, una versión espectacular, incluida en el disco que celebra los 40 años de Radio 1 de la BBC, que tú conoces también, Ramón. Distinta a la original, pero aumentando aún más la oscuridad que ya de por sí tiene la canción. En definitiva, un gran repaso con sus dos trabajos, que culminó por todo lo alto con un Smokers Outside the Hospital Doors, acompañada con un juego de luces blancas parpadeantes y un público totalmente entregado. Nosotros, que tuvimos también la suerte de estar en el concierto, sí que les podemos echar en cara, después de haberles visto varias veces y la anterior con este mismo álbum, que podían haber cuidado un poquito más el aspecto de las luces, no sé, quizá alguna pantalla detrás, no decimos una pantalla rollo montaje megalómano a los Rolling Stones, a los Muse, a los U2, pero sí algún detallito que les supusiera una especie de subir un peldaño más respecto a su anterior gira en nuestro país. No se vio ese detalle, aunque el directo de Editors sigue siendo impecable. Este otro comentario lo hace Mike Oviedo en nuestro foro. Yo tenía una tía detrás que se sabía todas las letras, dice Mike, y no solo cantaba algunas canciones, sino la mayoría de ellas. Por desgracia cantaba peor que yo, lo cual es difícil de superar. La peña no solo cantaba los estribillos, sino que también cantaban las estrofas y hasta tarareaban los riffs. Y ahí es verdad que hay que darle la razón, es una cosa curiosísima, con Editors la gente canta los punteos. Yo lo he visto en varios directos y eso es pues prueba de que son buenos esos punteos, ¿no? Que calan. Continúa Mike, ¿será que los Editors se han hecho demasiado populares? Tienen los ingredientes, un puñado de buenas canciones, una banda con un batería sólido, un guitarrista creador de ambientes preciosos y al que apenas se oía, dice él, y un bajista que me había pasado desapercibido, pero que descubrí en el concierto de ayer. Menudo tipo, todos ellos vestidos de negro y en medio el líder de blanco, objetivo de los focos y de todas las fotos. Un líder que les hace grandes, una voz prodigiosa, mucha energía, no paró en todo el concierto, pero efectivamente mucha, mucha pose exagerada, sobre todo en la primera mitad del concierto. Supongo que en pleno subidón parecía que al guitarra y al bajo les habían pintado un recuadro de un metro y medio delante de su ampli y les habían dicho, esta es vuestra zona, el resto es de Tom. Un Tom Smith que cambiaba de guitarra con cada canción y que se movía como si estuviera en el cielo y pudiera hacer lo que le apeteciera en cualquier momento. En resumen, acaba Mike, un buen concierto, pero distinto a lo que yo me esperaba. Sobre el escenario no estaba esa banda que te emociona con sus melodías, sino una banda muy popular en una sala llena de seguidores dispuestos a divertirse, saltar y cantar, que para disfrutar de la música ya están los discos. Acabamos el programa con dos directos. Mira, después de hablar del directo de Editors, uno, el que acaba de llegar a las tiendas, firmado por la banda de Beth Ditto, son The Gossip. Este de más DVD, directo, grabado en Liverpool. No falta este su mayor éxito, claro. Standing in the Way of Control son The Gossip. Una de las revelaciones del año pasado en el Reino Unido, aunque sean norteamericanos. Ahí estaban poderosísimos The Gossip, la banda que va a cerrar hoy Ingravidez. Creo que ha sonado más veces en remix o con samples suyos en canciones de otros que en su formato original. Y en cierta manera es algo un poco injusto. Algunos ya sabréis que si esta semana ha salido el disco a la venta y está llegando el documental a nuestras pantallas, pues nosotros hoy vamos a cerrar con los Rolling Stones. Efectivamente, el director Martin Scorsese ha filmado al grupo en directo en New York. Y lo ha llamado Shine a Light, es una especie de documental donde se les ve en directo, pero también hay más cosas en torno alrededor del grupo, alrededor de la banda. Esto es algo que se ha llevado toda la vida, que se ha hecho con muchas bandas, con Led Zeppelin, con, en fin, infinidad de ellas, pero que hacía tiempo que no se hacía. Ahora lo ha hecho un director grande con una banda grande, y eso que va a llegar a las pantallas tiene como banda sonora, como es lógico, pues no las conversaciones de la película, sino las canciones que se ven en ese directo. Es un doble álbum que incluye varias colaboraciones, la de Christina Aguilera y también la de Jack White de los White Stripes, que para la ocasión se ha sacado la numeración de tercero, Jack White tercero. No vamos a escuchar ninguna de esas colaboraciones, sino que vamos a escoger un tema clásico en la trayectoria de los Rolling Stones, aunque no es de los más populares. De hecho, este tema es de los 60, pero en los años 90 un grupo británico hizo una versión que fue tan exitosa que hay gente que se cree que este I'm Free es de los Subdragons, y no, es un mítico tema de los Rolling Stones, I'm Free. Así cerramos hoy Ingravidez. El domingo que viene más, 12 de la noche en las Canarias. Gracias por estar ahí. Sed muy, muy, muy, muy felices. I'm free to do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. So love me. To please the white tears.